La producción de vegetales para el consumo familiar y organismos destaca entre las prioridades en el Consejo Popular La Gloria. Abelardo Ricaño González, presidente de la VPC Julio Antonio Mella, comenta de la responsabilidad administrativa en la producción de hortalizas. Aquí en estos momentos tenemos la habichuela, tenemos remolacha, pepino, tenemos el pepino nabo y el pepino raya 5. Y tenemos zanahoria, acelga, perejil, quimombó, la espinaca. Estamos activando lo que es el compost de la lombricultura también para desarrollar más lo que es la hortaliza. ¿Los trabajadores aquí de esta área son propios trabajadores que laboran en la VPC? No, son trabajadores vinculados a la VPC. Esto yo se lo tengo a ellos, un sistema de pago vinculado que es el 70% para el productor y el 30% para la VPC para cubrir los gastos de la energía eléctrica, el agua y los derivados de las semillas y eso. ¿Cuál es el destino de estas producciones? Bueno, aquí tenemos principalmente lo que es la escuelita de aquí, el comedor del SAT de ahí de los viejitos. Tenemos la comunidad, el Consejo Popular de Pilotos, se va a la Feria de Sola, el hogar de ancianos, la filial principalmente, que es el que más le tributamos, y el de Sola. ¿Qué área tienen aquí ustedes sembrada en este organopónico? Tenemos alrededor de una hectárea, dividido en 50 canteros, 25 y 25. Arley Molina, quien labora en el organopónico perteneciente a la VPC Julio Antonio Mella, comenta sobre las prioridades de trabajo. Todo normal, guatequear, sembrar, todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, explícame de algo de lo que haces, qué tienen en cuenta, cómo lo explicas al resto de los trabajadores. Bueno, aquí lo que se aplica es biológico, aquí no más nada se aplica aquí, que no sea otra cosa, todo sí que ni hace. La producción de hortalizas en el Consejo Popular La Gloria responde a uno de los programas de la agricultura urbana y suburbana. Mantener estabilidad en sus ofertas es tarea permanente. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.